Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Bueno, tengo en la línea telefónica, que ya se los presentaré, hace un tiempo tuvimos el placer de charlar con dos de las actrices de teatro Sobre Ruedas, es una compañía de teatro itinerante para niños y niñas y centros educativos, y bueno, hoy tenemos la oportunidad de conocer a otro integrante. Él es músico, compositor y actor de teatro Sobre Ruedas. Les presentamos a Bruno Toñola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido, entre comillas, digamos. Bueno, todo bien, por suerte. Sí. Me alegro y bueno, muchas gracias por acceder a charlar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar compartiendo, quizás ya conocíamos un poco. Obviamente la audiencia se renueva, pero yo sé que desde hace varios años, desde 2014, iniciaron con estas propuestas para niños y formaron Teatro Sobre Ruedas. Sí, sí, la compañía o el proyecto Teatro Sobre Ruedas inició en el 2014 y ahí hicimos varias obras. Yo, dentro de las cuatro obras que tiene la compañía, estoy en una, ¿sí?, que es Las Aventuras de Serafín. Pero bueno, es un proyecto que sigue renovándose y con el objetivo de generar nuevas obras y compartir todo lo que hace con los niños y con las escuelas y bueno, y todo a donde gira, ¿no?, este teatro itinerante. Bueno, decime. El año pasado compartimos un poco sobre qué me importa y bueno, me decías que tú formas parte de la obra Las Aventuras de Serafín. ¿Me podrías comentar un poco, Bruno, de qué trata esta obra? Bueno, Las Aventuras de Serafín es una obra que ya tiene sus años. Uh-huh. Se inició en el 2015, ahí hicimos el estreno. Y la obra trata sobre, es como una especie de ficción y algunas cosas tomadas de la realidad sobre el escritor uruguayo Serafín J. García, uh-huh, oriundo de 33. Y bueno, esta obra lo que tiene también en común con las otras es como que lo que tratamos de generar es como... demostrar, no sé, los valores humanos, como que el niño pueda llevarse como un aprendizaje en base a la obra. Las Aventuras de Serafín lo que tiene es como que trabajamos, hay un personaje que es Agustín Urrutia, que hace como si fuera de Serafín, del escritor, uh-huh, y la obra se basa en la búsqueda del don, cómo Serafín encontró el don de escribir. Uh-huh. Y también, bueno, está Serafín, después está la prima, que se llama Valentina, que también ella está en búsqueda de su don, que es como un trabajo que les hizo hacer, un deber que les hizo hacer la maestra. Y después está la abuela, que ayuda a sus nietos a encontrar ese don, a hacer ese trabajo que le mandó la maestra. Y en esa aventura de la búsqueda del don de Valentina y Serafín pasan por diferentes obstáculos y situaciones que bueno, eso es como el devenir de la obra. Uh-huh. Perfecto. Entonces, en esa obra lo que hago la música en vivo. Sí. Y en un momento del espectáculo tengo un personaje que también es un personaje de uno de los cuentos, de los tantos cuentos y poemas que tiene Serafín J. García, que es el zorro, uh-huh, Juan el zorro. Entonces, bueno, Valentín y Serafín tienen que pasar por un arroyo y ahí se encuentran con este personaje, el zorro, que es medio bandido, medio, uh-huh, medio malo, como que les quiere robar el tesoro, ¿viste? Bueno, es una obra muy entretenida, tiene como eso, como todas las obras de teatro sobre rueda, tiene actuación, tiene danza, tiene música, uh-huh, y es muy dinámica también. Claro, y tiene una muy linda puesta en escena también y los vestuarios, que son muy llamativos, que eso también creo que es como un punto clave. Sí. Sí, sí, intentamos que todos los rubros de las obras o, que estén como todos bien diseñados, ¿no? Uh-huh, sí. Ponerle un pienso en todo, en las coreografías, ensayamos mucho, ¿viste? Uh-huh. Buscamos la vuelta al vestuario, siempre trabajamos con gente específica para cada rubro y bueno, dar lo mejor de nosotros, que es lo que es totalmente. Nuestro objetivo, que los niños y las niñas se queden con, les guste, ¿viste? Y que se lleven ese mensaje, que se queden con algo, ¿viste? Que aprendan uh-huh. algo, ese es el objetivo. Totalmente. Sí. Y que está buenísimo poder abrirles esta puerta artística del teatro también como forma de aprender. Sí, completamente. Por eso también una de lo que hacemos con Teatro Sobre Ruedas es que sea itinerante, uh-huh. porque hay algunos niños y niñas que no tienen la posibilidad o accesibilidad de llegar a un teatro, entonces nosotros lo que hacemos es vamos a la escuela, vamos a la plaza, vamos al interior, como generamos el teatro mismo en el lugar al que vamos. Uh-huh. Que eso es importante también y que sí, que muchos niños no conocen mucho de teatro y como también tienen como el teatro medio aburrido y bueno, cuando ven una obra así como para niños, alegre, dinámica, se quedan fascinados. Claro. Y Bruno, ya que comentabas esto de que ustedes se acercan también a las escuelas, por ahora tengo entendido que no hay realmente un lugar concreto de funciones, pero que están como abiertos en busca de el llamado. Yo puedo preguntarte, ¿cómo hace alguien para contactarlos? Sí, para contactarse tenemos mail, que es teatrosobreruedasuy@gmail.com. Después está el Instagram, que también se pueden comunicar por mensaje privado, que es teatro-sobre-ruedas-uy. Y después hay un número de teléfono, que es, lo digo, 099-368-121. Sí, sí. Repetí, Bruno, por las dudas. Sí, 099-368-121. Perfecto. Perfecto, entonces de esa forma podrían... de esa forma se pueden contactar con nosotros y arreglar para que podamos ir al establecimiento que sea o al lugar que sea para hacer la obra. ¿Y en mayo van a realizar alguna función por el Día del Libro, puede ser? Sí, en mayo vamos a hacer unas funciones en Florida uh-huh. Por el Día del Libro. No tengo muy claras las fechas, pero sí vamos a ir ahí junto con el MEC vamos a ir a Florida a hacer unas funciones ahí. Quizás más adelante se sepa esto como más claro, entonces podemos compartirlo, por supuesto. Sí, seguro, sí, porque aparte van a ser actividades gratuitas, entonces pueden ir uh-huh. para ahí. Sí. Y Bruno, te pregunto, ¿la música dentro de esta obra la compusiste tú? ¿Cómo fue? Sí, la música la compuse yo. La música tiene como partes, diferentes partes. Hay algunas canciones donde cantamos y bailamos. Uh-huh. Y después hay música como más a favor de la escena, ¿no? Más como sí. Reforzando la escena. Y el objetivo fue un poco usar como música folclórica uruguaya, uh-huh. Milonga, chacarera, samba, más o menos, ¿no? Regional de acá, de esta zona. Bueno, tengo, me facilitaron tango, un audio como para poder escuchar, si te parece, lo podemos bueno, pasar. Genial. Bien, genial, sí, claro. Bien, entonces escuchamos este tema. Hacer de queda tanto camino por recorrer. La pata se me dispara, ya no sé qué voy a hacer. Qué bueno que queda tanto camino por recorrer. Cosas que se pueden hacer, depende de nosotros qué camino recorrer. Descubrimos un tesoro que vos también tenés, cuídalo como oro, no lo vayas a perder. La pata se me dispara, ya no sé qué voy a hacer. Qué bueno que queda tanto camino por recorrer. La pata se me dispara, ya no sé qué voy a hacer. Qué bueno que queda tanto camino por recorrer. Bruno, ¿cómo se llama este tema? La verdad que Las aventuras de Serafín. No, así no le decimos. Claro ahí como, sí, le decimos así. Es como la, esa es la, sería como la canción de que cierra la obra. Perfecto. Y hay una coreografía de baile y cantamos los cuatro y bailamos y es como para dar un final así alegre, ¿no? Con música. Totalmente, totalmente. Bruno, te pregunto, quizás esto ya es metiéndome más como para conocerte también como, como intérprete, ¿cuál fue tu desafío para con esta obra? Quizás hasta fue hace bastante tiempo, pero algo que recuerdes. Y bueno, sí, como yo como ustedes saben, soy como soy músico y no, más allá de que después vengo como teniendo participaciones como actorales en algunas obras que como me dedico bastante a la composición de música para obras de teatro, danza, circo, pero bueno, fue como mis primeras obras donde empecé a tener un personaje como de actuación, con un diálogo y un personaje. Entonces eso para mí fue un desafío porque claro, no tenía muchas herramientas de actuación, entonces claro. Era un poco como vergonzoso también, viste, como medio... pero bueno, después ya agarré la experiencia también y estudié un poco actuación también para no quedar tan... Pero mi rol es músico, no tanto en la actuación, entonces eso era como un desafío claro. Bastante grande. Y en cuanto a otros proyectos, ¿te había surgido algo posterior o antes como actor? Sí, justo en ese año fue cuando empecé a... yo previo a eso como que tenía más bandas, viste, más alguna clase de guitarra, pero justo ese año, el año pasado, había empezado a trabajar con otra compañía que se llama Papayazos, que también me convocaron para que le haga la música y también tenía algunas pequeñas actuaciones dentro del espectáculo. Fueron como esas dos obras, así como las que empecé ahí. Esto, bueno, tengo que estudiar algo, por lo menos para tener una base de... Claro. Y para no quedar tan expuesto, más que nada, era un poco eso. ¿Y siempre has trabajado en cuanto a obras para niños? Sí, me dedico más a obras para niños, pero también he hecho cosas para adultos. Vengo trabajando ahí hace años, en 2012, que empecé a hacer música para obras. En el 2014-2015 fue cuando empecé más a tener algún personaje así como en el rol de actuación. Sí. Pero no, he trabajado en un teatro para adultos, en circo trabajo bastante, y después en danza, también danza contemporánea o circo contemporáneo he trabajado. Como un poco de todo, también para niños, adolescentes, adultos. Perfecto. Y es que realmente uno tiene que tener ciertas habilidades en abarcar bastante, ¿no?, en este mundo. Sí, completamente, sí, completamente. Y depende también como de para cuál es la obra, de qué instrumentación usar también, viste, ahí también cuando empecé a hacer. Empecé sí con más que nada con música para ahora, para niños, de teatro, claro, o de circo. Pero después, cuando empecé a hacer cosas más para adultos, eso, como danza contemporánea, o era ahí, tuve que empezar a como manejar otra instrumentación, uh-huh, como un más digital, ¿no? Más de, claro, de computadora, con sonidos más ambientales. También he hecho música para audiovisuales o publicidades. Entonces, bueno, acá, más allá de que soy guitarrista, también manejo un programa de audio, donde, bueno, trabajo desde, uh-huh, la computadora para generar también otros instrumentos, no solo la guitarra. Y Bruno, en cuanto a la composición, más de tu lado de músico, ¿que le encontrás más dificultad o quizás menos componer para una obra para niños o una obra para adultos? No sé bien, todo tiene su dificultad, porque me parece, uh-huh, que también la dificultad va un poco en las expectativas que uno se pone o el tiempo que uno tiene, ¿no? Siempre uno quiere hacer la mejor música, ¿no? Como ese es el objetivo. Claro. Quiere no, capaz que la mejor no es la palabra, pero sí quedar 100% conforme, y eso depende de los tiempos que uno tiene. Pero no, y por suerte me han tocado también como direcciones bastante como accesibles a la hora de intercambiar ideas o, uh-huh, o de entender lo que me propone la dirección, viste, que ahí también puede ser un punto donde puede generar ahí un poco de como es más conflicto, más dificultad, ponerlo. Pero no sabría decirte la verdad eso. Bueno, es importante también, ¿no? Recibir del lado de la dirección. Uno se puede encontrar con distintas características de por parte de un director, y es totalmente aceptable y entendible, pero está buenísimo cuando del otro lado se recibe ese, podemos compartir y poner a punto, bueno, capaz que transo con esto, o ir dialogando entre los dos como para llegar a algo. Sí, completamente, sí. Eso también, eso para mí influye mucho el tiempo que uno tiene para componer, mismo con sus otras actividades, o el tiempo de estreno que tiene una obra, en base al diálogo con la dirección. Hay direcciones que son un poco más difíciles, que llevan un poco más de tiempo de entender bien el objetivo, qué es lo que quieren o para dónde van, y hay otras que son como más simples. Por lo general hay gente con la que trabajo hace muchos años, entonces con la gente que trabajo hace muchos años ya tengo más claro para dónde ir, viste, ya, uh-huh, sé que, pero cuando trabajo con direcciones nuevas que no conozco mucho a la persona, ahí sí puede ser que se hace un poco más complicado llegar, uh-huh, al acuerdo ese del diálogo y el ida y vuelta. Claro. Bueno, con este elenco ya llevan varios años, que podríamos mencionarlo, si te parece, y también la dirección y dramaturgia, Bruno. Sí, cómo no. Bien, el elenco, bueno, soy yo, Bruno Toniola, en la música. Después está Patricia Fray, que hace de la abuela Blanquita. Uh-huh. Después está Florencia Colucci, que hace de Valentina, la prima de Serafín, y Agustín Urrutia, que hace de Serafín. Perfecto. La dirección es de Pablo Dive, y la dramaturgia es de Pablo Dive y Patricia Fray. Y después es una idea inspirada... Es una obra inspirada en una idea de Susana Anselmi. Perfecto. Bruno, te hago una última pregunta que quizás es como desde la curiosidad. ¿Cómo haces para hacer un proyecto por tanto tiempo, ¿no? A veces uno lo deja hacer por un periodo de tiempo bastante largo, y cómo es retomar ese proyecto, que capaz que un personaje que habías dejado, y como volverlo a traer a ti, ¿no? Sí, mira, Las Aventuras de Serafín es una obra que no hemos parado, la verdad, de actuar y hacer funciones, porque wow, nos hicimos muy amigos, que eso también como que favorece, viste, que el trabajo artístico también es como, hay una parte humana de que convivís bastante, entonces es necesario como mantenerla ahí siempre firme y siempre como... Entonces, y eso me parece que es lo fundamental. Otra claro, cosa claro. Es que también la obra gusta mucho, siempre es como, siempre gusta, ¿viste? Nosotros vamos con muchas ganas también a hacerla, entonces eso me parece uh-huh. que se contagia, y la obra está muy linda, de verdad, está, a mí me encanta personalmente, y no hemos tenido malas experiencias, la verdad. Uh-huh. Y después hay otra cosa, es que también Patricia Fray, que también es como que un poco como la productora, más allá que trabaja con otra gente, es como también es una máquina de idear planes y hacer cosas que es súper importante también para trabajar en lo artístico. Uh-huh. Necesitas así un motor ahí que tire para adelante el grupo siempre. Eso yo creo que son los tres factores que hacen que la obra se siga moviendo, y claro, nosotros estamos re felices con esta obra. Sin duda, eso es importantísimo. Sí. Bueno, entonces, Bruno, algo más que quisieras comentar, que quizás se me escapó, lamento que no tenemos, no tenerte por aquí, que hubiera estado buenísimo, pero quizás en otro momento, con algún otro proyecto que surja, te podamos conocer en persona. Seguro, bueno, disculpa por no estar ahí, bueno, de última la pudimos hacer así vía telefónica. Sí, sí. No, comentar nada más que bueno, entren al Instagram de Teatro Sobre Ruedas, es Teatro Sobre Ruedas Uy. Así conocen un poco más sobre el proyecto. Uh-huh. Y bueno, y que estamos a las órdenes para lo que sea. Nosotros estamos con ganas de hacer la obra, seguimos con ganas, y de acá mucho más tiempo vamos a seguir con ganas, así que estamos ahí al firme con eso. Perfecto. Ah, me acordaba de que hay un tienen un YouTube, un canal de YouTube, donde a veces suben estas canciones, que está bueno como para que los niños puedan escucharlas. Sí, hay un canal de YouTube, sí. Sí, sí, que pueden ingresar, me pueden buscar ahí en YouTube, donde pueden encontrar varias canciones. Sí, hay otra obra que se llama Que Me Importa, que es bastante musical también, y ahí tienen varias canciones. Y bueno, hay bastante material ahí en la vuelta de esta compañía. Perfecto, Bruno. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo, y les deseo muchos éxitos y que continúen con estos proyectos que están hermosos, la verdad. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, nos despedimos de Bruno. Vamos a la tanda y cuando regresemos compartimos más información.